Futebol. Hola, ¿qué tal? Comenzamos Carrusel Pueblo Nuevo. El pasado fin de semana tuvimos un poco de todo, victorias, empates y derrotas. No estuvo mal el fin de semana. En el apartado de noticias de la web podéis leer un comunicado del club animando a todas las plantillas a seguir trabajando para conseguir buenos resultados. En este programa, en el espacio Conoce a tu entrenador, nos acompaña Beni, monitor del Prebenjamín A. Podremos conocerlo un poco más. Esta semana iniciamos el primer capítulo de una serie de tres con el tema de la alimentación del deportista. Estará con nosotros Raúl Colorado, que lo hemos fichado como colaborador de la radio. Gracias, Raúl, y nos alegra poder escucharte. Recordamos que los capítulos restantes son prevención de lesiones en el futbolista y el tercer capítulo, hábitos saludables antes, durante y después del partido. Recomendado para todos los jugadores. Este fin de semana, dos de nuestros equipos benjamines inician competición. Escucharemos declaraciones del Benjamín A. Sentimos no poder ofrecer del Benjamín E por motivos de tiempo. Sigue con nosotros nuestro querido José en su rincón, con sus historias y su sabiduría. ¿Os gusta el menú? Pues a degustarlo en Carrusel Pueblo Nuevo. Este pasado fin de semana fue una jornada en la que hubo un poco de todo. Tuvimos victorias por parte de algunos equipos, empates y derrotas. Estuvo bastante variada. Así que os dejamos, como todos los programas al principio, con los resultados de la última jornada. Partidos. Senior 1, Federico Mayo 1, Atlético Zabal 1, Juvenil A 3, Chiclana 1, Juvenil B 0, Cadete A 6, Tarifa A 0, Bonense 11, Cadete B 1, Infantil A 2, Andalucía 2, Arcos B 4, Infantil B 4, Alín A3, San Luis A3, Alevín B0, Veteranos de Jerez B8, Alevín C6, Marinistas C1, Alevín D4, Florida B13, Nueva Jarilla A1, Benjamín Benjamín 7. Benjamín C5, Guadalcacín 2. D de la Granja 6, Benjamín D7. Liberación 1, Benjamín A7. San José Obrero B2, Benjamín B1. La semana pasada estuvimos hablando de las clasificaciones del fútbol 11 y esta semana pues queremos recordar un poco la clasificación en los equipos de fútbol 7. El Alevín A, jugando en la categoría preferente, se encuentra en tercera posición con 6 partidos jugados, 14 puntos, a tan solo un punto del primero. El Alevín B nos lo encontramos en la sexta posición con 3 partidos jugados, 6 puntos, a 3 puntos solo de la cabeza, que encabeza el Guadalcacín B. El Alevín C lo encontramos en la posición, el Alevín C se encuentra en cuarta posición con 5 partidos jugados y 15 puntos. El Alevín D nos lo encontramos en la décima posición con 6 partidos jugados, y con 9 puntos. El Benjamín C nos encontramos en la tercera posición a tan solo 2 puntos de los primeros puestos con 3 partidos jugados. Y el Benjamín A se encuentra en la posición tercera con 3 partidos jugados y con 9 puntos, a tan solo 3 puntos de la primera posición. Así que suerte para todos los equipos y os dejamos con los horarios de los partidos de este fin de semana. Horario partidos: Alcalá Atlético Senior, domingo a las 17 horas, Municipal Alcalá de los Azules. Venil A San Roque A, domingo a las 12 horas, Campo La Granja. Juvenil B San Benito A, domingo a las 10 horas, Campo La Granja. Racing Portuense Cadete A, sábado a las 16 horas, Campo El Cuillo. Cadete B Arcos B, sábado a las 11 y 30 horas, Campo La Granja. Atlético Zabal A Infantil A, sábado a las 11 horas, Campo Virgen del Carmen. Infantil B Jerez B, sábado a las 10 horas, Campo La Granja. Arcos A Alevín A, sábado a las 11 y 15 horas, horas Municipal Barrio Bajo. La Jerezana Alevín B, sábado a las 9 horas, Municipal La Carneja. La Jerezana C Alevín C, sábado a las 11 horas, Municipal La Canareja. Arcos D Alevín D, sábado a las 10 horas, Municipal Antonio Camacho. Benjamín A Federico Mayo, viernes a las 17 horas, Campo La Granja. Benjamín B San José Obrero B, sábado a las 10 horas, Campo La Granja. Pablo San José B Benjamín C, sábado a las 11 y 30 a las 10 y 30 horas, Municipal San Pablo San José. Benjamín D Veteranos de Jerez, sábado a las 10 horas, Campo La Granja. Benjamín A Zona Sur, sábado a las 11 y 30 horas, Campo La Granja. Benjamín B Guadalcacín B, sábado a las 11 y 30 horas, Campo La Granja. Ahora abrimos el espacio de Conoce a tu entrenador y en esta ocasión, esta semana, pues le toca el turno al monitor del Prebenjamín A. En este caso el monitor es Benito López Beni, conocido por todo el mundo, pero en esta entrevista vamos a conocer pues algunas opiniones suyas y algo más personal, más futbolístico de él. Así que os dejamos con la entrevista de Conoce a tu entrenador a Beni del Prebenjamín A. Bueno, pues estamos de nuevo en este espacio de Conoce a tu entrenador. Ya hemos escuchado al entrenador del Prebenjamín B, al del Senior, y esta semana pues toca el Prebenjamín A. El entrenador que hoy tenemos delante pues ha estado en otras ocasiones con nosotros, que Benito López Beni. Buenas tardes, Beni. Buenas tardes. Entonces, bueno, pues él lo vamos a conocer hoy al menos en otra faceta que a lo mejor mucha gente lo conoce, ¿vale? Cuando empezó a jugar al fútbol, un poco la entrevista que le hemos hecho a los demás, y bueno, esperemos que sirva para conocerlo un poquito más. Así que, como inicio, ¿recuerda venir cómo empezaste a jugar al fútbol? Pues sí, empezamos a jugar aquí en los equipos de la granja, a nivel de chavales. Las edades prácticamente no había ni prebenjamines ni prácticamente era de infantil a juvenil. Uh-huh. Y en principio pues jugábamos prácticamente con el gago, vendíamos muchas papeletas, o sea, y la verdad ahí fueron los inicios. Después, a partir de ahí, a nivel federado, pues jugué en el Jerez Balompié con el difunto Padre Penalti, ¿eh? Realmente a mí me decían que yo tenía el juego de Manolo Benítez, y yo decía, ¿quién es Manolo Benítez? ¿Eh? Esto que jugó en el Betis, ¿no? Manolo Benítez no es el que jugó en el Betis, ¿no? El de aquí de Jerez. Como te estaba diciendo, después de que jugué en el Jerez Balompié, el siguiente año pues quería que continuar para el juvenil, pero yo tenía una noción en la cabeza que un poco extraña. Uh-huh. Que no quería que nadie me retuviera. Antiguamente había muchas retenciones, los clubes no daban carta de libertad y historias de esas, ¿no? Entonces, pues me vine a jugar al Pueblo Nuevo mi último año de. Jugué en lo que es la Hispanidad, sin federal, con el Independiente de la Granja, y el último año mío de juvenil jugué en el Pueblo Nuevo. ¿Pero tú en qué categoría empezaste? En infantil, había una infantil y juvenil. ¿Eh? Jugué en infantil en el Jerez Balompié y en juvenil el último año jugué federado en el Polo Nuevo. Uh-huh. Que Pedro López era el entrenador del equipo. Y que por cierto ascendimos. Fue el primer ascenso que obtuvimos. Uh-huh. Que obtuvimos en la entidad, ¿no? Y un poco puedes ahí conectarlo hablando de tu currículum futbolístico, tanto jugador como entrenador. Sí, como jugador, ¿no? Después, a raíz de ahí, pues como me puedes preguntar que como por qué lo dejé, ¿no? Pues lo dejé porque me... ¿Por qué lo dejaste? Exactamente. Pues lo dejé por una sencilla razón, porque me incitaron a que entrenara, ¿no? Sustituía a un compañero que estaba aquí en el Pueblo Nuevo, que Paquito, le decían Paquito el Chencho, y a raíz de ahí él me propuso llevar todo el tema de la estructura del club, y bueno, me gustó la idea, y a raíz de ahí pues prácticamente hacía de todo. Sí. Y claro, alternaba un poco el juego con un poco entrenador. Con entrenador de los pequeñitos, ¿no? Que empezaban a jugar como Roberto Carlos, ahora. En la iguala del Polo jugábamos, llevábamos a los equipos a la iguala del Polo. Que hacía el torneo el Pepe Varela, y después pues ya a continuación pues nosotros hicimos el torneo primero de Alevines, que se hizo en Jerez, pues lo hizo el Polo Nuevo. ¿Tú siempre has estado en el Polo Nuevo o en tu equipo? Estuve en el como entrenador, estuve en el Jerez durante 8 temporadas, llevando desde Benjamines, Alevines e Infantiles. 6 años prácticamente, con los mismos chavales, con la misma evolución, y uh-huh. Fuimos, la verdad, hicimos una gran familia allí en el Jerez, porque mantuvimos. Ahí antiguamente en el Jerez pues se miraba mucho los cantidades. Yo mantuve una filosofía de no mirar los cantidades, sino mirar al jugador la progresión, ¿no? Si el chaval era de primer año y tenía nivel, pues continuaba su evolución, ¿no? Y de hecho, bueno, a la vista está que, aparte de que los chavales, algunos llegaron a jugar en equipos de cierto tipo, Borja, que estuvo jugando en el primer equipo, uh-huh. Mateo, Rafa Mateo, Mendoza, que lo fichó al Zaragoza en infantiles, llegó a jugar en el equipo B del Zaragoza, todos esos chavales. Joselito Vega estuvo un año, aunque no fue de alguna manera de mi iniciación en el Jerez, pero sí, Galán también lo estuvo un año, que también llegó a jugar uh-huh. en equipos de superior categoría, y me se puede olvidar alguno más, pero sí. La verdad que hubo bastantes jugadores que de alguna manera de esa iniciación salieron para arriba, ¿no? Los chavales. Y yo estuve durante 8 temporadas, ya dije. Y sobre todo, lo más importante de mí, aparte de que hicimos muy buenos resultados, porque quedamos a nivel de deportivos, quedamos a nivel de tanto en Benjamines como en Alevines, como en Infantiles, jugamos el sexto andaluz. Llegamos a ser subcampeón de Andalucía en Alevines también, en el cual en el equipo de enfrente estaba Reyes del Sevilla, uh-huh. Que jugó en Santa Fe. Nos jugamos la final, vamos, de alguna manera el partido decisivo, que nos ganaron ellos 1-3, y con el empate le valía, y si ganáramos nosotros éramos los campeones de Andalucía. Y la verdad que antiguamente era mucho más complicado llegar a jugar a finales porque había que jugar dos sectores, un sector occidental y después ya directamente una fase final. Ahora antiguamente pues lo hacen para el tema de ahorrarse desplazamiento, pues lo Claro, hacen claro. más o menos por cercanía la parte occidental y después la oriental, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de ese deporte? Lo que más me gusta de este deporte, la pasión que hay. Lo que menos me gusta, la implicación de los padres. ¿Y cuál sería tu premisa o tu lema por esto del fútbol? Mi premisa, yo mi lema, bueno, en incongruencia de lo que te voy a decir, el mal del fútbol entero son los padres. Y sin los padres el fútbol entero no va para adelante. Sí, es una verdadera incongruencia, es decir, que estamos un poco sin querer por los equipos de cantera o estamos muy muy arropados, demasiado arropados por los padres. No hay esa distancia que verdaderamente los mismos chavales algunas veces piden. Además que es necesaria también, ¿no? Claro, Porque pero ¿qué ocurre? Que realmente estamos vinculados y después es la confusión de algunos padres que hay otros que sí están bien amablados, pero hay algunos que se ven que con el derecho de pagar es el derecho de seguir. Y no es el derecho, tú pagas para hacer una, para que tu hija haga una actividad deportiva, no, no para que le diga al entrenador que lo ponga el sábado. Sí, claro. Eso se confunde un poco los términos, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿qué tres principales características tendría que tener un monitor de fútbol base? Un monitor, primero que nada, tener paciencia. Segundo, tener conocimiento con las edades que está dirigiendo. Y después, ser un ejemplo para los jugadores, tanto en el aspecto de iniciación como de competición, ¿no? Era, si tú tuvieras que ponerle un título, como hemos hecho a otros entrenadores, si tuvieras que ponerle un título de película a esto del fútbol base, ¿qué título, qué película sería? Pues yo, la verdad, cara que sí que me que se ocurra, lo que el viento se llevó. Será una película muy larga. Muy larga, tan larga como lo que es el fútbol cantera, ¿eh? ¿Y por qué le pones ese título? Pues en principio, porque claro, lo que el viento se llevó, porque estamos muy, muy habituados a que el padre, el protagonista, asume demasiado protagonismo en el fútbol cantera. Por eso digo, los vientos, porque los padres en verdad no tienen memoria, es decir, tú puedes ser el mismo entrenador con los mismos apellidos, con el mismo nombre y un año, pues apuesta por el chaval mucho más y te quieren poner un pedestal y en el siguiente, pues no se acuerdan que eres el mismo entrenador. Ya Sí. cuando pones al niño menos, ya empiezan las dudas. Sí. Por eso te pongo un poco el título este de lo que el viento se llevó, porque los padres no tienen memoria. Sí. Y Beni, ¿cuáles son tus hobbies, aparte del fútbol? Aparte de fútbol, me gusta en verdad en línea general. Yo veo poco la tele porque verdaderamente tengo poco tiempo acá Bueno, para. desde aquí la ve, ¿no? Desde el club ve la Pero tele. poco, poco. La verdad, pues, me gusta casi todos los deportes. Todo no entiendo, pero la verdad me gusta, por lo menos no practicarlo todos los deportes, pero sí verlo. Pues después del fútbol, ¿qué deporte que te gusta más? Bueno, me gusta, yo qué sé, me gusta el motociclismo, el automovilismo, el baloncesto, todo lo que sea la competición en fin. Me considero un entrenador, aparte de que creo que tengo unos ciertos conocimientos de iniciación. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque cualquiera a lo mejor es capaz de entrenar un cadete, un juvenil, un infantil, pero cualquiera a lo mejor no es capaz de bajarse a entrenar un prebenjamín, por ejemplo. Ya que, hombre, ya te digo que yo tengo la gran suerte de poder, de lo que se denomina fútbol base-base, desde juveniles para abajo entrenando en todas las categorías, tanto en el Polo Nuevo como en el Jerez, entrenando desde benjamines hasta infantiles. ¿Tú recuerdas el mejor gol que me diste? Pues el mejor gol lo recuerdo muy bien, además, porque con mi estatura, que no es muy alta de por sí, no es para jugar baloncesto. Recuerdo un gol que marqué de cabeza, en un centro desde la derecha y sin dejarla caer, sin botar, pues rematé y la metí por toda la cuadra. Sí. Me acuerdo que creo que fue al Florida. Allí en la barca. No, en la barca, exactamente, en la barca. Y ese gol no se me ha olvidado nunca porque ya después, con el cachondeo de los compañeros, me decían, anda, que eres santillana, que bien has rematado. Porque la verdad que fue un gol que, de la parábola que cogió el balón y el contacto como fue, pues había una altura que era imposible ver al portero. De entonces, por el cachondeo, pues santillana, ey, alguna vez, digo, otra me decían, anda, que tú eres santillana. Sí. Y bueno, para terminar, ¿algún mensaje que tú lanzarías a los jugadores del club? ¿A los jugadores? No ya como director técnico, que ya tuvimos la entrevista, sino como jugador. Como jugador. De principio, que tengan sacrificio y lo más importante, que tengan compromiso, que sepan que el compromiso parte no solo de firmar una licencia. Y lo más importante, que por encima de que sean buenos futbolistas, tienen que lograr ser buenas personas y buenos deportistas. Si consiguen esas dos primeras cosas, yo creo que la tercera ya es muy difícil, de antemano. La tercera te puede llegar al momento, pero si no eres buena persona ni buen deportista, difícilmente vas a ser buen futbolista. Muy bien, Beni, pues gracias por otra vez por tu tiempo, por tus palabras, y nos veremos seguramente en otro momento. Bueno, nada, a ti, cuando quieras. Lo anunciamos hace un par de semanas que vamos a hacer una serie de tres capítulos de temas que creemos que son importantes para los jugadores, de conocimiento, de aprendizaje. Y bueno, pues en este programa es cuando empezamos el primer capítulo, que lo hemos querido dedicar a hablar sobre la alimentación del deportista. Todo el mundo pues sabe un poco la alimentación más adecuada cuál puede ser, pero queríamos hablarla desde el punto de vista de qué tipo de alimentación o cómo es la alimentación en el deportista, en este caso en el futbolista. Para esto nos acompaña Raúl Colorado, ¿vale? Que si alguien no lo conoce de primera, pues es el entrenador del equipo senior del club, y él como entrenador nacional tiene conocimientos de la alimentación del deportista y nos ha querido acompañar. Estamos agradecidos por su compañía. Así que os dejo con la entrevista o la charla formativa que tuvimos con Raúl sobre el tema de la alimentación del deportista. Bien, pues nos encontramos en un espacio nuevo en la radio, que ya lo anunciamos hace dos semanas, pero lo hemos retrasado una serie de capítulos, podemos llamar, que queremos preparar para un poco pues la formación también del jugador y de paso pues también la formación a la familia en temas que influyen en la educación deportiva de sus niños. Hoy pues tenemos planteado hablar sobre el tema de la alimentación del niño deportista y con nosotros pues está Raúl. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Raúl Colorado, que ya lo conocimos la anterior semana en Conoce a tu entrenador. Y bueno, él como entrenador nacional, pues tiene conocimiento de alimentación deportiva. Y bueno, pues vamos a tratar unas nociones simples, básicas, un poco porque para los jugadores la conozcan y la familia. Sí, decir que para la semana que viene trataremos el tema de la prevención de lesiones y nos acompañará Ángel Montero, el fisioterapeuta del club. Y el último capítulo, pues queremos contar por el tema de los hábitos saludables antes, durante y después de los partidos. Y bueno, pues ahí también nos acompañará Raúl, que ya se ha hecho colaborador de Carrusel por Nuevo, o estará Ángel Montero. Así que bueno, hoy toca la alimentación y esperemos que sea un momento formativo y aprendamos un poco del mundo. Entonces, Raúl, si hablamos de alimentación, ¿en qué se diferencian los deportistas cuando de alimentación se trata? Bueno, pues se diferencian básicamente en los hábitos alimenticios que tienen, ¿no? Y sobre todo en el consumo energético que tiene cada deportista. Por ejemplo, no es lo mismo los futbolistas profesionales que están al máximo nivel, la alimentación que lleven ellos, porque tienen un gasto energético mucho mayor, que, por ejemplo, los futbolistas que nosotros tenemos, los jugadores que nosotros tenemos en la escuela, los pequeñitos, uh-huh. que tienen otros hábitos alimenticios, deben de tener otros porque están en edad de crecimiento, porque tienen otras necesidades o su cuerpo tiene otras necesidades muy diferentes, ¿no? Y también diferenciamos a los deportistas según el deporte que se practica. Tampoco podemos hacer comparaciones con, por ejemplo, una persona que realice halterofilia, que uh-huh. necesita una cantidad de alimenticia muy diferente a una persona que realice carreras de fondo de larga duración, como triatlón o como maratón. Entonces, todo esto, como casi todo en la vida, pues hay unos cánones con que regirse, y cada deportista pues tiene unos hábitos alimenticios diferentes. Uh-huh. En este caso estamos hablando de niños, ¿no? De jóvenes también, ¿no? Pero bueno, en el caso de que hablemos de niños, ¿cuál sería la premisa, desde tu punto de vista, cuál sería la premisa fundamental en la alimentación? Pues la premisa fundamental para, en caso de chicos que están en edad de crecimiento, o adolescentes incluso, que siguen en edad de crecimiento, porque, como bien dijo Ángel hace un par de semanas, el cuerpo humano o la persona está creciendo hasta entre los 18 y 21 años. Todas esas personas que están en edad de crecimiento, perdón, la premisa fundamental es una dieta equilibrada, sin excesos y sin defectos. Sin excesos en dulces, en fritos y esas cosas que tanto nos gusta, y sin defectos en otras cosas como las verduras, los vegetales, eso que tanto nos cuesta, sí. nos cuesta comer. Entonces, la premisa fundamental, sobre todo para que lo sepamos también en casa, es una dieta equilibrada. Es muy sencillo hacer una dieta equilibrada y muy económico también, y además vivimos en un país que tenemos unos recursos alimenticios maravillosos para poder llevar a cabo esa dieta equilibrada. Uh-huh. En este caso de chavales de alimentación, pues según los profesionales de la medicina, de la fisiología deportiva, es muy importante el calcio y el hierro, ¿no? ¿Qué nos puedes tú contar un poco de estos dos, de estas dos propiedades? El calcio y el hierro son fundamentales, sobre todo en edades tempranas y en personas con crecimiento, con problemas de algún tipo de, con problemas de salud referentes a la osteoporosis, que es la enfermedad del hueso, o incluso con la anemia, que es la falta de hierro. Es fundamental. A grandes rasgos vamos a decir que el calcio, para que todos lo entendamos, participa en la formación de los huesos y de los dientes, sobre todo de huesos y dientes. El 90% del calcio del cuerpo se encuentra ahí, en los huesos, ¿no? El calcio también, a su vez, aunque parezca raro, es uno de los minerales más importantes que debemos ingerir en el cuerpo, porque continuamente el cuerpo va desgastando ese calcio, porque no solo funciona para la formación del hueso, sino también para la coagulación de la sangre. Cuando nos hacemos un corte para que la sangre coagule y no perdamos mucha sangre, el calcio es fundamental para la coagulación de la sangre. Uh-huh. Para cuando los músculos se contraen, los deportistas que están haciendo un esfuerzo, fundamental el calcio también. Para regular el ritmo cardíaco, también es muy importante el calcio. Para favorecer el sistema inmunológico, para que nuestras defensas estén activas, también es fundamental el calcio. Entonces, es muy importante que consumamos calcio, ¿no? Uh-huh. ¿El calcio dónde lo podemos encontrar? Pues habitualmente encontramos el calcio en la leche, en los productos lácteos y sus derivados. Vemos ahora mismo, vamos a un supermercado, vemos que hay mucho tipo de leche que pone enriquecida en calcio, con alto nivel de calcio, con calcio plus, no sé cuánto, con varias. Esos son básicamente donde se encuentra el calcio. Pero también lo podemos encontrar, para aquellos que no nos guste la leche o no les guste la leche en exceso, en yogures, en queso, uh-huh. lo podemos encontrar en verduras, en hortalizas. Las verduras que lo podemos encontrar son el brócoli, la cebolla. También lo encontramos en algunos pescados, sobre todo. Es curioso porque en el pescado que encontramos el calcio es el que nos comemos con espinas. Por ejemplo, la típica lata de sardina que ponemos antes de comer algunos sí. en casa, que nos comemos la sardina entera, incluso la espina, pues ahí es donde va el calcio del pescado. Sí. En todos los pescados que comamos con espinas, ahí es donde sale el calcio. Y también lo encontramos en algunos mariscos y crustáceos y en el huevo. También podemos encontrar el calcio. Y lo referente al hierro, el hierro, para que todos entendamos, la función del hierro en el cuerpo es la formación de glóbulos rojos. Sirve para la formación de glóbulos rojos. El glóbulo rojo es lo que lleva el oxígeno en la sangre. Entonces, para un deportista es importantísimo uh-huh. que estemos bien de hierro, porque significará que estamos bien de nivel de glóbulos rojos y significará que nuestro sistema cardiorrespiratorio funciona correctamente. Una bajada de hierro implica una anemia, y la síntoma de la anemia que todos más conocemos es el cansancio, el no tener muchas ganas de hacer cosas, es porque no tenemos el suficiente riego sanguíneo para mover toda nuestra musculatura. Entonces el cuerpo activa el mecanismo de defensa del cansancio. Uh-huh. Y entonces no nos permite hacer nada. Entonces es fundamental, y sobre todo para los deportistas, para el futbolista en este caso, es muy importante que haya consumo de hierro. ¿Dónde encontramos el hierro? Pues el hierro lo podemos consumir, está en hígados, en moluscos, en carne roja, en cereales, legumbres, frutos secos, verduras de hoja verde y yemas de huevo. Hay que decir también que con estos dos minerales, el calcio y el hierro, hay ya de por sí chicos que ya nacen con defecto, con falta de calcio y falta de hierro. Sí. Se pueden aportar, un aporte extra sería siempre bajo prescripción médica. Hay ampollas de hierro, hay pastillas de calcio que suelen recomendarse mucho, incluso a las embarazadas se les recomienda que tomen mucho calcio. Hay esos medicamentos que se pueden tomar que nos favorecen también tener ese aporte de hierro y de calcio extra, pero yo lo recomendaría siempre bajo prescripción médica, no porque yo vea a mi hijo un poco cansado, claro, claro. Le doy calcio, le doy hierro en este caso, sino siempre que un médico no el pediatra en muchos casos nos instruya un poco y nos guíe sobre si podemos o no podemos darle ese aporte extra, ¿no? Uh-huh. También, aparte de todo esto, ya hablando rapidito, me gustaría que se supiera también que la dieta no solo funciona en función del calcio y hierro, sino que tenemos que también tomar hidratos de carbono. Para que todos lo entendamos, los hidratos de carbono es la energía del cuerpo, ¿vale? Es lo que escuchamos muchas veces los futbolistas decir: hoy me comí un plato de pasta, me comí un plato de arroz antes de jugar. Eso es el hidrato de carbono, y lo necesitamos porque el hidrato de carbono es fundamental, y nuestra dieta se compone del 60% de hidrato de carbono. Está en las pastas, las legumbres, el arroz, maíz, cereales, azúcares, también se encuentra el hidrato de carbono. Otra pata fundamental de la alimentación es el lípido, que es la grasa, que esa es nuestra reserva de energía. Para el momento en el que estemos bajos de hidrato de carbono, el cuerpo tira de la grasa para que tenga energía para seguir su funcionamiento. La grasa, pues, la podemos encontrar, o el lípido, mejor dicho, lo podemos encontrar en el aceite de oliva, girasol, el aceite de cacahuete que existe, todo tipo, sí, de aceite, ¿no? Lo podemos encontrar, y en el pescado. El pescado encontramos el omega 3. Para que lo sepáis, para que lo sepamos más o menos, el lípido es el 25% de la dieta, del consumo energético del día. Mm-hmm. Y el 15% restante, para llegar a lo que sería un día completo de comida, es la proteína. La proteína para la formación del músculo, básicamente formación del músculo. Y también desempeña otras funciones celulares, ¿no? Pero son un poco más complejas y lo reducimos todo a la formación del músculo. Y la proteína más importante la encontramos en las carnes y en el pescado. Uh-huh. Todo esto unido a un buen aporte vitamínico, que ya trae minerales y todo, todo esto formaría lo que sería la dieta diaria de una persona, en unos porcentajes: 60% de hidratos, 25% de lípidos o grasas y 15% de proteína. De proteína. Bueno, hablemos un poco de la pirámide, bueno, que todo el mundo conoce, porque hoy en día, bueno, pues esta información está, ¿no? El tema de la pirámide alimenticia, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos más importantes que tenemos que consumir? La pirámide alimenticia es una forma muy sencilla, sobre todo para las personas que estemos en casa y queremos organizar una dieta, en lugar de tener que ir a un médico, eso, podemos organizar una dieta básicamente con una pirámide alimenticia. Allí están registrados todos los alimentos y desde su base a su vértice superior, pues se encuentran los alimentos en cantidad que podemos consumir diariamente. Por ejemplo, para hacernos una idea básica de lo que sería la pirámide alimenticia, ¿no? En la parte baja de la pirámide siempre aparecen el agua, aparecen los cereales, aparece el pan, aparece la pasta, y nos dice, y aparece todos esos alimentos que son básicos en el día a día, ¿vale? Siempre en la parte superior, después de los alimentos básicos, aparecen las frutas y verduras. Nos dicen las cantidades que tenemos que tomar, entre 3 y 5 porciones de fruta semanales. Eso sí, vienen cantidades semanales. El pan, hecho por ejemplo, pues comemos casi todos los días, va entre 6 y 11 veces a la semana. Las frutas y verduras, hemos dicho, entre 3 y 5 veces. También añadimos ahí el aceite de oliva, añadimos aceite, aceite, jugos vegetales, todo tipo de cosas. Después, un poco más a la mitad de lo que sería la pirámide alimenticia, nos encontramos con los lácteos. Los lácteos, aunque estamos hablando de que la leche es fundamental en el calcio y demás para los huesos, ya hemos dicho que el calcio no solo lo encontramos en la leche. Entonces, la leche es una cosa que es muy buena, pero tenemos que tomarla de 2 a 4 veces por semana. Uh-huh. Acostumbramos a tomar todas las mañanas siempre nuestro café o el colacao, o un yogur, pues quizás, ¿no? No sea todo sano, sano, sano que se puede decir, tomar tanta leche, ¿vale? Porque la leche a su vez también contiene grasas y demás, y entonces nos recomiendan siempre los médicos tomar de 2 a 4 veces leche por semana. Después, a diario, bueno, la dieta básica se basa aquí en nuestro país, pues, en carne y pescado, básicamente. Pues eso es casi casi a diario. No es recomendable, ojo, tomar siempre carne o pescado, porque el exceso de proteína en el cuerpo también es dañino. Uh-huh. Entonces, podemos alternar, siempre podemos comer una vez carne, podemos comer un día arroz, podemos comer al siguiente pescado, al siguiente podemos comer otro tipo de verduras, podemos comer ensalada, podemos comer un montón de... Hay una variedad, una amplia variedad que podemos sustituir en lugar de comer siempre carne o pescado. Sí. El huevo es una cosa que es muy socorrida a la hora de hacer la comida, que también está en la parte casi superior de la pirámide alimenticia. Hay que decir que cuanto más alto estemos en la pirámide alimenticia, menos tenemos que comer. Tenemos que consumir. Entonces el huevo, que como estamos diciendo, es muy socorrido, hecho de llegas una noche, no sé qué comer, me hago una tortilla. Sí. Y a la siguiente noche, como te salió bien, pues te haces otra tortilla. Y a la siguiente, al mediodía, pues tu madre te puso un huevo frito. Sí. Y después que pues, al día siguiente, pues te vas a un sitio y te comes algo que tenga huevo. Hay que decir que el huevo es bueno en su medida. Y hay que comer máximo 3 veces huevo a la semana. Uh-huh. Entre 3 y 4 veces, pero yo pondría máximo 3 veces. El huevo tiene colesterol, y además del que llaman el malo, y ya sabemos que el colesterol no es todo lo sano, todo lo bueno para nuestro sistema cardiovascular. Entonces, es recomendable comer 3 veces huevo por ahí a la semana. Las carnes grasas y los embutidos, sobre todo los bocadillos, eso nos comemos bocadillos, chorizo, salchichón, jamón, todo esto, todo sanísimo, muy bueno, pero una vez por semana o dos como mucho. Sí. A los chicos en edad temprana, pues siempre es más permisivo comer un poco más por eso. Pues está en edad temprana y su consumo calórico también es bastante alto. Entonces se le puede dar un poco más, ¿no? Pero uno o dos como mucho. Uh-huh. Y lo que es ocasionalmente, y esto lo recomiendan todos los dietistas, es que tomemos mantequilla o margarina una vez o dos veces a la semana, y dulces una o dos veces a la semana, no mucho más. Todos los dulces, como estaba diciendo, una o dos veces a la semana, porque tienen grasas saturadas, tienen azúcares industriales, tienen una serie de cosas que no es todo lo bueno que para nuestro organismo. Entonces, la pirámide alimenticia la podemos encontrar en cualquier página de internet que pongamos pirámide alimenticia. Es muy sencilla, muy fácil de comprender. Te vienen hasta, depende de la que encuentres, las raciones, las dosis que puedes tomar semanalmente. Sí. Y conforme a esto, podemos hacernos una dieta totalmente equilibrada y salir un poco de la rutina. Uh-huh. Raúl, desde tu punto de vista, ¿es saludable que los niños hagan dieta para bajar o aumentar de peso? Yo, sobre todo, como estamos diciendo, lleva mucho tiempo aquí repitiendo, los chicos en edad temprana, yo no lo veo aconsejable hacer una dieta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cuerpo tiene necesidad de todo en edad temprana. Entonces no podemos limitar. Ahora, eso sí, es recomendable hacer dieta solo si el médico o pediatra nos dice que tenemos que hacer dieta. Porque el chico esté extremadamente delgado para la edad que tiene, o el chico esté con sobrepeso para la edad que tiene. Pero solo bajo prescripción médica. Esto de llegar a la casa y decir, veo a mi niño más gordito, yo le voy a hacer una dieta por mi cuenta, no. Porque no sabemos si esa persona tiene algún defecto de vitaminas o grasas o lo que es, o cualquier cosa, hidrato de carbono, hierro, calcio, como hemos estado hablando, no lo sabemos, y a lo mejor nosotros lo que estamos provocando es un daño mayor de lo que ya tiene. Entonces, siempre bajo prescripción médica, si podremos hacer una dieta por libre, no es recomendable. Porque ¿cuáles serían unos malos hábitos de alimentación? Malos hábitos de alimentación, si es en chicos. Chicos jóvenes, sobre todo lo que es el exceso de chucherías que suelen comer, los dulces, los refrescos, esa cantidad de refrescos que tomamos, todo lo que es frito, ir al McDonald's está muy bien a comer, está muy bueno, pero sí. Una o dos veces al mes, vale, pero por sistema todos los fines de semana, para que el chico no proteste, no está bien. Hay que enseñar a comer verduras, hay que hacer al chico partícipe de todo tipo de comida, que pruebe y después ya cuando sea mayor que elija. Y ya para personas un poco más mayores, juveniles, sobre todo, senior, ya para todo en general, los excesos, los malos hábitos, los excesos de alcohol, excesos de lo que hemos dicho, de igual, los fritos, el exceso de dulces también, todo eso que pero sobre todo que es lo que incurrimos más las personas más mayores, es el exceso de alcohol, porque suele comer la cervecita, el tinto, un poco de vino, sí. Hay que tener siempre, es malo todos los excesos. Después, Raúl, conoces también, sabemos que después de los entrenamientos podemos observar las meriendas de muchos pequeños, ¿no? De aquí, que del club. ¿Cómo debería ser la merienda más adecuada? Yo la verdad que me vengo fijando, ¿no? Vengo fijándome en algunas meriendas que se dan a los chicos cuando acabamos la escuela, y yo quisiera que una me trajera una a mí también, ¿vale? Porque se les da zumo, se les da bocadillos, se les da dulces, se les da después dinero para que vayan al kiosco y compren. Y todo eso está muy rico, pero no es lo recomendable. No es lo recomendable. Después de un ejercicio, sobre todo, es un ejercicio que para ellos es intenso, y después de una carga que ellos ya traen de estar levantados muy temprano, corren en el colegio, saltan, brincan, después en su casa, sí. No paran, son nerviosos. Primero, cuando acabe el entrenamiento, no es bueno que se les dé directamente de comer ya, sino hay que esperar un poco, que nuestro organismo se recoloque otra vez, que todo empiece, 30 minutos, unos 30 minutos más o menos, que todo se recoloque otra vez, todo empieza a funcionar, y entonces ya le damos al chico la merienda. ¿Qué merienda le podemos dar? Pues le podemos dar, para mí lo más natural sería un zumo, no leche otra vez, no batido, aunque claro, se puede dar, ¿no? Pero sí, no tanta leche, porque ya vendrán de tomar leche por la mañana, vendrán de tomar su yogur, vendrán de tomar queso, algunos otros, no tanta leche. Yo le daría un zumo, si puede ser lo más natural posible, y le daría o unas piezas de fruta, ¿vale? O en todo caso un bocadillo, pero no muy grande. No muy grande, porque el cuerpo tampoco tiene que comer ahora en exceso. Y sobre todo educar un poco a los chicos en lo que no podemos comer tantas chucherías ni Coca-Cola, que los he visto cuando hemos terminado. Para un Coca-Cola no es bueno, el refresco no es bueno después de un ejercicio. Pero sobre todo eso, la mejor merienda, un buen zumo fresquito y un pequeño bocadillo o una pieza de fruta o incluso una pieza de fruta y media. Para los equipos de fútbol 11, ¿en qué áreas tú hincapié la alimentación? Que son más mayorcitos. Pues sobre todo en los excesos. Habría que hacer hincapié en los excesos, porque yo sé que es complicado organizar cada uno la alimentación, porque claro, cada uno tiene su padre y su madre, y cada uno tiene su madre que trabaja y no puede hacer la comida que queremos, pero sobre todo los chavales que ya tienen conciencia y que les gusta el fútbol y les gusta el deporte, pues tienen que cuidar mucho el exceso. Para los chavales mayores, como he dicho, los juveniles senior, pues cuidar todo lo que es bollería industrial, cuidar todo lo que es alcohol los fines de semana, los buenos hábitos, los hábitos de descanso fundamentales, el hábito de la hidratación, tomar agua, mucha agua, y después en la comida, pues ser consecuente y a veces tenerle tú que decir a la madre o al padre, el que haga la comida, decirle: mira, no me hagas tanto frito, ponme un poco más de arroz, hazme al menos un día o dos días a la semana pasta, quiero comer un poco más de carne a la plancha, quiero comer pescado, hoy me gusta que me pongas un potaje, o sea, porque los potajes son sanísimos, entonces hay que decirlo, parecen que son unas bombas y son sanísimos. Y sobre todo eso, esa es la recomendación, que se equilibren la dieta, que no hagan excesos, sobre todo excesos, que eso es lo que hay que cuidar, y con una dieta equilibrada, eso, bien estructurada, no habrá ningún tipo de problema. ¿Y una mala alimentación puede provocar lesiones? Puede provocar lesiones, una mala alimentación y sobre todo una mala hidratación, puede provocar lesiones. Hemos dicho antes que si comemos hidratos de carbono para la energía de nuestro cuerpo, la grasa para energía suplementaria y la proteína para el músculo, hay que ser lógico que si nos faltan los hidratos de carbono no tenemos energía. Claro. Entonces un sobreesfuerzo o un esfuerzo mayor del que nuestro cuerpo puede hacer provoca lesiones. Si no comemos la grasa, el lípido, en este caso con aceites y demás, si no lo tomamos, cuando se nos acabe la reserva de hidratos de carbono que queremos de la grasa, si no tenemos, hasta ahí llegamos. Provocamos un sobreesfuerzo, también provocamos lesiones. Y si nuestra estructura muscular no está bien trabajada, porque resulta que no comemos ningún tipo de proteína, pues somos propensos a roturas musculares, somos propensos a tirones, somos propensos a malformación en los tendones, somos propensos a muchos tipos de lesiones. Uh-huh. Y con la hidratación, pues ahora lo veremos un poquito más adelante, pero también es fundamental. Esto, bueno, y uniendo con la hidratación que tú ya la comentado, ¿cómo y cuándo se debe realizar una buena hidratación del deportista? La hidratación es fundamental, ya no solo en el deportista, ya también en la persona normal de pie de cama. Uh-huh. Es fundamental, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, el 70-80% es agua, todo es agua, ¿no? Entonces, una falta de agua pues provoca problemas. Por ejemplo, un síntoma muy claro de una falta de hidratación es un dolor de cabeza. Dolor uh-huh. de cabeza se puede dar por un problema que sea, cual sea, o incluso por falta de agua. Son señales de alarma. Una falta de hidratación nos puede provocar tirones, sobre todo tirones y calambres. Una falta de hidratación nos puede provocar una deshidratación y a su vez nos puede provocar desmayo, nos puede provocar fatiga, nos puede provocar muchas complicaciones y algunas de ellas muy graves. Entonces la hidratación es fundamental y yo recomiendo que durante todo el entrenamiento, cada 15, 20 o 30 minutos, como muy tarde, los futbolistas o los jugadores tienen que beber agua. Uh-huh. Los entrenadores tenemos que tener preparados los entrenamientos en ejercicios, en trabajos de 20 minutos como mucho, en los que pasados esos 20 minutos obliguemos al futbolista a hidratar. Ese futbolista que se queda tirando a portería y dice, yo no tengo sed ahora. No, ese futbolista tiene que hidratarse un poquito, aunque sea un buche de agua, tiene que tomar. Y no esperar, una recomendación que le hago a los jugadores y a las madres sobre todo, porque los chicos no lo controlan bien, pero que lo sepan. La sensación de sed, el tener sed, no es, uy, ya me falta agua. El tener sed ya es una alarma grave en el cuerpo de que le falta mucha agua. Uh-huh. Entonces, en algún momento los entrenadores escuchamos a algún chaval que dice, entrenador, tengo sed. Automáticamente ese futbolista tiene que parar y tiene que beber agua. Porque eso uh-huh. ya es un síntoma muy grave. Y durante un partido es recomendable que el futbolista cada 15 o 20 minutos se acerque a la banda y beba un poco de agua. Aunque incluso no tenga necesidad de beber agua, se acerque y beba un poco de agua. Y si es agua con un poco de azúcar, mucho mejor. Porque uh-huh. recuperaremos todas las sales minerales y recuperaremos hidratos de carbono y azúcares que estamos aprendiendo durante el ejercicio, lo iremos recuperando con esa hidratación. Claro que, por ejemplo, los más pequeños que empiezan organismo temprano, por ejemplo, de la escuela, ahí es muy importante la hidratación, porque en esta semana está haciendo calor. Y es importante que lo que tú estás diciendo, porque beban agua. Claro, y más aquí que estamos en una zona que bendito clima que tenemos, pero que cuando aprieta, aprieta. Sí. Entonces, bueno, es muy importante que tengamos conciencia de hidratación. Y la hidratación, te hay que tenerlo claro, no es tomar un Coca-Cola, ni tomar un Fanta, ni tomar... Sino agua, puede que ser, es lo que te pide el cuerpo. Lo mejor es agua, porque nuestro cuerpo está compuesto de agua, no de Coca-Cola. Es agua o, en su defecto, acuarios o cualquier tipo de bebida isotónica. Y finalizando, Raúl, esta entrevista, ¿qué recomendaciones haría a la familia de nuestros jugadores? Así en resumido, ¿no? Pues en relativo a la alimentación, pues que hay que cuidarla, que lo hemos dicho antes, estamos en un país rico en recursos alimenticios, tenemos verduras de todo tipo, carnes de todo tipo, pescados de todo tipo, gracias a Dios tenemos toda esa riqueza. Pues que lo sepamos administrar, que sepamos para qué sirve cada cosa, cuándo tenemos que tomarla, cómo debemos tomarla. Está claro que no tenemos que estar siempre bajo un régimen militar de comida, decir, tú no tienes que comer a la plancha, sino también podemos tomar de vez en cuando algo que nos guste, tomarnos un homenaje, como se suele decir, pero sobre todo que seamos conscientes de que alimentamos a un chico deportista, a un chico en edad de crecimiento, y que tenemos que conocer todo lo que le vamos a dar para que ese chico crezca y ese chico esté sano y pueda practicar el deporte sin ningún tipo de problema. Sí, que tú lo comentabas al principio de la entrevista, que un poco ni exceso ni defecto. Exactamente. O sea, un poco como muchas cosas en la vida, en el centro está la virtud, ¿no? Podemos decir, ¿no? Es difícil dar con la clave. Claro. Es muy difícil dar con ello porque lo que es tentador siempre llama mucho la atención y resulta que todo lo bueno está prohibido, como quien dice, entre comillas, para un deportista. Pero jugando un poco con la comida que tenemos y teniendo ese poco de interés de saber cuándo podemos comer y qué debemos comer, uh-huh. estoy seguro que podemos mejorar mucho la vida alimenticia y podemos mejorar mucho la calidad del deportista a nivel de salud. Claro, y luego que esto es una cuestión de educación en la alimentación, o sea que de cierta manera saber alimentarse también es un aprendizaje. Y además es un aprendizaje continuo, ¿no? Porque continuamente sale algo nuevo de comida, algo que queremos probar, algo que... Y tenemos que saber cuándo y cómo y dónde podemos comerlo. Y sobre todo, muy importante, pero esto ya será, supongo que en futuras intervenciones, saber, tenemos que tener muy claro saber lo que podemos hacer antes de un partido, durante un partido y después de un partido. Porque aunque parezca mentira, durante el partido también tenemos que alimentarnos. Claro, porque influye la alimentación. Alimentarnos no es solo comer, no es solo masticar, es también beber agua o cualquier tipo de bebida. Entonces, como hemos dicho bien al principio, en un futuro pues hablaremos un poquito de lo que debemos hacer, los hábitos de antes, durante y después del partido, que son fundamentales. Muy bien, Teo, pues muchas gracias por tu colaboración, por tu tiempo, por tus ganas. Y bueno, nos vemos la próxima. Pues muy bien, cuando queráis. Después de alimentarnos bien y conocer, viene nuestro queridísimo José en su gran rincón. Así que os dejo disfrutando este programa número 8 del Rincón de José. Bueno, pues estamos de nuevo en el Rincón de José. Ahora mismo son las 9:15 de la noche. Estamos ahora de noche, estamos más fresquitos en el rincón, ¿no, José? Buenas noches, José. Bueno, se hace fresco. José ya tiene puesta la sudadera. Sí, porque ya aquí hace fresco. Hace más frío que... ¿Cómo? Que de una nevera. Bueno, y hoy José nos va a hablar de algunos equipos que él estuvo y nos va a contar un poco, bueno, pues su historia allí. Estuviste, José, en la alternativa, ¿no? En la alternativa, el Guadagací, en el San Benito, el Industrial en tercera, que era un pedazo de equipo de tercera, entonces no lo como hoy. Si ese equipo estuviera hoy, jugaré con el Aire Deportivo. ¿Y en la alternativa cómo estuviste? De camarero también me tenía. ¿De camarero? Sí, para quitar las mesas, los vasos y eso. ¿Y el que estuviste de camarero? De camarero y retirando los vasos y los platos. Y bueno, ¿cómo te trataron bien en el club? Hombre, Agustín Piña me trataba bien, porque sabía que yo era un currante. ¿Y tenía mucho material como aquí, o qué? No, tenía un balón y unas cuantas picas, nada más, y su juego de peto. ¿Y cono no había, cono? No, allí no había. Allí había la pradera. Ah, en la pradera. Se jugaba y allí pintaba yo los campos. Me decía Agustín que tenía que pintar los campos, y cuando había una actividad de caballo ya no se podía entrar hasta que no le echaron los venenos a la pradera. Ah. ¿Y en el San Benito qué tal? También estuve muy bien. También me utilizaba para poner el kiosco de la bebida y quitar el kiosco, pero también me trataron bien. Y allí de utillero también, ¿no? En todos los utilleros y para marcar los campos, que pintar no es pintar, es marcar los campos. Ah. Si tuviera que marcar hoy los campos, no había ningún club que tuviera. ¿Por qué? Porque hoy nadie quiere pintar campos, marcar campos. ¿Por qué no podemos? Entonces cualquiera no lo marca. Hay que saber... Como que sabéis, después que esté lloviendo, eso se borra las líneas. ¿Eso es con qué? Con yeso o bien con K. Yo pintaba más bien con K. Y es más barata, ¿no? Y que se vea la línea más blanca. Ah, se ve más blanca. Después, San Benito, ¿en qué otro equipo estuviste? En el Guadagací también estuve. En el Guadagací tuve un año muy bien, que me trataron muy bien el presidente y los directivos. ¿Allí fuiste a la Feria Guadagací? Sí, allí, la Feria Guadagací, claro, que me invitara allí los directivos. ¿Y el campo en aquel tiempo era de... Era de Albero. De Albero, ¿no? Sí. ¿En otro equipo más que estuviste? El Industrial, ¿no? El Industrial en tercera división, con Francisco Narbona, que me compró una moto. No me pagaba, pero me dio la que hoy es tu señora. Me dio un cheque en Mairena y me dice, toma, me ha dicho pago que toma el cheque. ¿Y qué moto era? Una del Vivarian. ¿Te ponía casco o no? No, entonces no había casco. No. ¿Cómo que no? Los paquetes no te los ponías, ¿no? No como hoy. ¿Y te daban para gasolina o no? No, yo repartía carteles, repartía, pegaba los carteles y eso, pero la gasolina no me la daba. ¿En qué otro club más estuviste? A donde estaba más tiempo, con Antonio Pérez Pacheco Rubio, en el Sergio Mayo. Como si hubiera sido mío. Yo hacía de todo allí, porque como él, por su empresa, estaba trabajando en Málaga y yo, lo que hoy en día hace el Beni, pues la alta, la correspondencia, todo eso lo hacía. Y más, no había ordenadores ni nada. Lo que carta a la federación. Y de telegrama para los clubes, para la federación y todo. Eso lo hacía Sierra, pero yo lo repartí y llevaba todo. A veces, cuéntale la afición, ¿por qué empezaste a ser utillero? Porque de 12, 13 años ya me gustaba, empecé a sentir mito y ya me gustaba el material, limpiar botas, porque... ¿Pero tú recuerdas el primer día que te dijeron, Guillón, cállate de las botas? El primer día fue en Santel Mito, con el Purri. Que iba allí, me dice, ¿te gusta el fútbol? Digo, y dice, ¿tú te quieres encargar el material y eso? Y ya, pues, llevo un bien año, hasta un año o dos sin hacer nada. Un año o dos parado, ¿no? Hombre, excedencia. Entonces, ¿desde los 12 o 13 años? De los 12 o 13 años estaba yo trabajando, pero me iba los fines de semana a ver los partidos Mundo Nuevo, a todos los campos de Soberano, a todos los campos que hubiera el fútbol me iba. Y entonces pues ya me enrolé en el Santo Mito. Y de todos los partidos que te he visto, he visto muchos partidos. ¿Tú puedes decir cuál es el mejor partido que has visto? Ya he visto tantos partidos, pero para mí los mejores partidos que yo he visto, de que me perdonen los clubes de Jerez, pero como el flamenco no había ninguno en división de honor. Esto ahí a la prueba tiene que ha salido muchos jugadores de ahí. Y no tenía el material que tenía hoy. Tenía esos 10 balones medicinales, Pepe Salado y rueda de coso y eso, y oso 10 picas. Pues sí, ¿por qué te gustaban esos partidos? ¿Porque eran más emocionantes? Sí, entonces jugaba fútbol, no como hoy, que hoy para mí yo creo que hay más entrenadores que de antes. De antes las madres, con mi todo mi respeto hacia ellas, no voy por el Pueblo Nuevo, sino en Herat, en la provincia de Cádiz, fuera de Cádiz, que es que hay madres que quieren saber más que... Madres y padres. Para mí son todas respetadas, y tanto los padres como las madres, pero que la labor que están haciendo los entrenadores, que no son entrenadores, que son educadores, que lo están educando deportivamente, ellos tienen que estar muy orgullosos de tenerlo 2 horas, que parece que alguna, yo creo que tiene en una guardería, o alguna en una guardería. Si esto no tuviera estos campos, no creo que hubiera tantas madres ni tantos padres. Tú lo que dices es que la familia Mont tiene que estar un poco más, hombre, más atrás, ¿no? La familia para mí es lo máximo respeto hacia los entrenadores, monitores y todo. Yo no sé mucho de fútbol, pero cada uno tiene aquí, tanto aquí como el Pueblo Nuevo, como en la provincia de Cádiz, cada uno tiene su misión. Mi misión es preparar 17 18 bolsos, que no equivocarme, y darle los balones y tenerlo contento a los entrenadores. Pero yo excuso y me callo, pero si el día de mañana yo tuviera que escribir un libro, yo creo que lo podía hacer. Un best-seller, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque es que yo escucho comentarios y para mí... comentarios para todos los gustos. Para todos los gustos, pero... Bueno, usted, perdona, te has puesto muy serio, Uisha. Cuéntanos un chistecito, ¿eh? No, chiste no sé. Sí, cuéntanos desde antes. Ah, un amigo mío, no vi sin nombre, digo que yo traza una... ¿una novia? Dice, sí, en Puerto Serrano. Digo, pero cuando se acostó con ella, dice, fulano, levántate que se ha caído crucifijo. Se había caído ella. Se comió un hueso de aceituna y se quedó embarazada. Se creía que estaba embarazada, ¿no? Sí. Muy bien. Yo lo que deseo es a los 17 equipos que ganes todo, que no puede ser, pero lo principal para mí es Ubiniá, el cadete A, el infantil A y el alivín A. Yo deseo los mejores éxitos a los 17, pero esos 4 equipos para mí tienen que salvar las categorías. Yo de aquí no le meto presión a los entrenadores. Lo que le deseo los mejores éxitos. Lo hace como pueda. José, mandale un saludo a la afición de la Levinga, hombre, que siempre te dice que... Un saludo a la Levinga, que a ver cuándo hago un viaje por allí con ellos. Que a ver cuándo hace una berza y te convida. Una berza, alguna. A ver. Bueno, también, escúchame, tú estás abierto de mi comida, pero es que el entrevistador también, ¿eh? Lo digo. Sí, el entrevistador a veces lo invita a algún bar. Que aquí el señor Sammy también quiere comer. También está canino, como no cobra. No cobra el ayuntamiento. No cobra aquí en el municipio, pues también está en crisis. Está la cosa fatal. Luego tiene que comer los balones. Bueno, usted, pues gracias por tus palabras y nos vemos en el próximo rincón. No, gracias a ti, y que me perdone los padres y las madres, y que aporte lo mayor a los entrenadores y a los monitores de la escuela y de todos los 17 equipos más las escuelas de Pueblo Nuevo. Muy bien, pues hasta luego. Venga, gracias a ti. Esta semana, como dijimos al principio del programa, pues inician competición dos nuevos equipos del club, el Benjamín A y el Benjamín B. Nos fuimos al campo a buscar a los jugadores para escuchar qué es lo que pensaban y obtuvimos declaraciones del Benjamín A. Desde aquí pedimos perdón porque no pudimos obtener las declaraciones del Benjamín B, del Benjamín B, así que en otra ocasión lo tendremos. Os dejamos con los jugadores del Benjamín A. Bien, pues nos encontramos esta tarde, ya tarde fresquita, ya se ha ido el calor por fin. Ya. En el campo de fútbol, y tenemos hoy a dos jugadores del Benjamín A, que empiezan la liga este fin de semana. Tenemos con nosotros a... Diego. Y también... A Pedro. A Pedro. Diego, que es un jugador de segundo año, ¿no, Diego? Sí. Y Pedro, ¿es de este el primer año Benjamín? Sí. A ver, Diego, ¿tú en qué posición del campo juegas? Yo defensa. ¿Por la derecha, por la izquierda, en el centro? Por la izquierda. ¿Y tú, Pedro? Centrocampista. Muy bien, bueno, contadnos un poquito cómo ha ido la pretemporada. Para mí, bien. Hemos ganado todos los partidos, pero uno lo hemos empatado. ¿Y para ti, Pedro? También. ¿Os habéis divertido? Sí, yo sí. Muy bien, este fin de semana, ¿contra qué equipo jugáis? Contra Federico Mayo. ¿Ya habéis tenido algún partido amistoso con ellos o es la primera vez que os enfrentáis? Sí. ¿Cómo quedaste? Ganamos. ¿Y recuerdas el marcador? Sí, 5-3. Un partido disputado, ¿no? Sí. Bien, ¿este año en el grupo hay nuevas incorporaciones? Sí. ¿De quién? Que es Nico. ¿Nico de qué equipo viene? De Jerez. ¿Y es buen compañero? Sí. ¿Lo tratáis bien o no? Sí. Bien, en vuestra liga, ¿qué otros equipos son los que juegan? El Icobeza, el Asalle, el Sao Sobrero y Federico Mayo. Federico Mayo, ¿tú recuerdas alguno más o esos son los que tú recuerdas, no? Esto, ¿no? Muy bien, bueno, pues ¿tenéis ganas de empezar la liga? Yo sí. ¿Y tú, Pedro? También. ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos, Pedro? Los ejercicios que hacemos. ¿Como por ejemplo? Los partidos. Ah, amigo. ¿Y a ti, Diego? Y yo igual. ¿El calentamiento te gusta? No. ¿Y a ti, Pedro? Sí. Pero el calentamiento es muy importante, ¿no? ¿Qué? Yo, para mí también, para mí sí es muy importante, porque te fortalece también los músculos. Muy bien. Bueno, decidme cada uno... ¿Qué mensaje le lanzaríais vuestros compañeros jugadores de otro equipo? ¿Tú qué le dirías, Pedro? Que quedarían primero. ¿Y tú, Diego? Yo que ganábamos todos los partidos de liga y que siguiéramos siendo bueno, jugando. Está muy bien. Bueno, pues os deseamos suerte para este viernes a las 5 que jugáis, el viernes, que no es el sábado, sino el viernes a las 5 de otro Federico Mayo. Que tengáis suerte y bueno, gracias por vuestras palabras. Gracias, Pedro. Vale. Y a ti, Diego. Vale. Pues bien, llegamos al final. Queremos que disfrutéis este fin de semana con el fútbol. No olvidaros supermineralizarse y vitaminarse, practicar el respeto y la tolerancia, y nos vemos en el próximo programa de Carrusel Pueblo Nuevo. Possibly expect under these conditions.